Pero muy buenas noches, ¿cómo anda? Buenos días en realidad, porque ahora lo estamos haciendo a las 7, casi 8 de la mañana este programa. Pero bueno, acá estamos para compartir con todos ustedes cómo están, cómo fue esa semana, ese fin de semana sobre todo. Tenemos presidente nuevo, loco, así que se renueva la esperanza. ¿Cómo es? Se renueva la libertad. Se vienen épocas donde supuestamente, lo dijo el presidente, la vamos a pasar mal. Así que bueno, aguantar, a estar, a abrazar a los que uno quiere. Y bueno, que sea a lo mejor, ¿no? Yo, la verdad, que a mí no me importa el color que sea, siempre que le vaya bien a la Argentina, lo celebro. Así que bueno. Se votó, se eligió y ahora se empieza a gobernar, ¿eh? Felicitaciones a todos los que van a tomar parte del poder, la nueva administración, por así decirlo, ¿no? Son los nuevos administradores del país. Así que va a estar complejo, ¿no? El panorama. Se puede decir que es el primero que ganó diciendo lo que iba a hacer. Hay una serie que les recomiendo que se llama Diciembre del 2001, interesante, parece un déjà vu, así que pueden analizar y entender cómo fue todo ese proceso del neoliberal, de la convertibilidad, de muchas cosas, sobre todo que pasó en la historia argentina y se vuelve a repetir a lo largo de años. Se ven a personajes que fueron y vinieron, así que es interesante todo lo que está pasando para analizar y bueno, no desesperar. Vamos a arrancar con nuestro programa, uno de los últimos del año. Tenemos a Ricardo, estuvimos a full. Ahora, bueno, le mando un saludo a Martinazo, que ahora es ya oficial el bajista de Argen. Así que va a estar trabajando con nosotros para poder pronto en marzo. A partir de marzo el año que viene empezará a tener presentaciones. Obviamente la idea es llegar a lo que es siempre mi cumpleaños, ¿no? Donde me gusta festejar, tocando, ¿no? Así que ojalá se pueda dar. Vamos a arrancar con las efemérides que tenemos para el día de hoy. Efemérides de 12 de diciembre, ¿no? 12 de diciembre de 1915 nació el cantante Frank Sinatra. El 12 de diciembre se celebran las hinchas de Boca, el día del hincha de Boca. Hace unos años no la reconocí hinchada, le decían la 12. Hay que recordarles a los hinchas de Boca que el fin de semana van a poder votar. Mismo escenario de lo que nos pasó a nosotros. La suspendieron, se saltó un quilombo ahí en el medio de la justicia. Se tuvo que hacer las elecciones. Así que no pudieron salirse con la suya. Y se ve que el mismo panorama va a estar en las elecciones ahora de San Lorenzo. Así que bueno, ahí ojalá que... en realidad hoy tendrían que ir a votar los hinchas de Boca, ya que es su día, que es más que para festejar y votar. Decían que no va a haber mucho festejo porque se va a estar preparando todo para las elecciones. Hoy es el día de la cobertura universal de salud, el 2012 de las Naciones Unidas. Cumpleaños del actor Gabriel Corrado. El 12 de diciembre se homenajea a la imagen de la Virgen de Guadalupe, principal patrona de México. Además, también se estableció el Día Internacional de la Neutralidad, por la importancia que se respeten los principios de soberanía e igualdad de los estados. En Argentina se celebra el Día de la Maquinaria Agrícola. La verdad que, bueno, hay siempre algún motivo o algo para festejar. Así que vamos a arrancar con los primeros tres temas de la noche. Vamos a escuchar a Helker con su último álbum con Matías Ochoa, ahora retomando las voces de Helker, otra vez haciendo Corazón de Piedra. Esta canción que se las voy a dedicar a todos los amantes de la motosierra, Jackie Down on Me y Volved haciendo I Only One Be. Estás escuchando Punto Exe. La luz

Heavy Metal Radio. Heavy. Just metal. Metal. For all. Radio. Estás escuchando Punto S por www.heavymetalradio.com.ar. Almuerzan hoy en Contaduría Jorge, partidario de las morochas pulposas. Mariano, veteranero. Mili y Luli, encargadas de ubicar mamertos. Martín, lo que venga. Marta, autora del clásico Ustedes, mucho piripipí, pero poco taca taca. Con ustedes. Che. ¿Vieron la peticita nueva de recepción? La morochita. Este habla, pero después hay que... Es chiquito, ¿cómo se dice? Está linda esa, sí, me gusta, me gusta. Todos somos diferentes y eso le da un sabor inigualable a cada mesa. Celebremos ser únicos. H2O, sabores únicos, con el gas justo. Continuamos con... ¿Qué propaganda? ¿Ya cuántos años tenés esa propaganda, no? Continuamos con más Punto Exe. Mirá qué canción, ¿eh? A ver si la sacás, ¿eh? Mirá, escuchá, escuchá, escuchá. ¡Qué grande! No sabés lo que tengo. No sabés el programa que tenemos. ¡Uy! Tenemos un final. Unos separadores. Si sabes por qué te sigo a todas partes, de nada por qué. Mirando marihuana y tomando alcohol. Me vengo a ver a Vélez si no descontrol. Y dale, dale, ve. Qué grande, la de Luis Miguel debe ser. ¿Cómo es? Continuamos hablando de Vélez. Se fue el gallego. Pero bueno, gracias, gallego. Todo, te habías ganado la... El visto bueno para continuar, pero la pasaste mal y bueno, nada, ya está. Ahora vamos a ver qué se trata, no hay técnico, hay nombre. Interesante más o menos de lo que hay. Ojalá que se pueda armar un buen proyecto futbolístico. Siempre digo lo mismo, necesitamos un buen preparador físico. No soy quien diciéndolo desde mi casa, ¿no? Pero bueno, esto es fútbol, loco. Fútbol es una institución muy grande, como las que el resto de las demás, ¿no? Que se merecen el mismo respeto. Así que bueno, ojalá que tengamos un mejor 2024, que es el año del dragón, loco. Si no es nuestro año, ¿qué le queda? Pero siempre es, hay uno que un año bueno, un año malo, un año bueno, un año malo. Este fue el malo. El anterior fue, obviamente, cerramos con la Copa del Mundo. Así que bueno, vamos a arrancar. ¿Qué tenemos este segundo bloque? No, hubo... Me estaba cagando de risa con el Norman Brisky. Qué hijo de... Qué buen actor. No le quiero contar mucho. Igual se la voy a recontra, recagar en el final. La serie, porque se le voy a contar todo. Espero que la vean. Se la recomiendo. Muy buena serie. Tómense su tiempo. Me refiero al encargado, que está el gran actor. Todos, ¿no? Pero ahí sobre todo sobresale Guillermo Francella. Ahí se la recomiendo. Tenemos, entrando a www.heavymetalradio.com.ar, tenemos una programación de lunes a viernes. Y a las 18 horas tenemos, justamente lunes a viernes, de lunes a sábado, pero de lunes a viernes tenemos a la Heavy Vuelta a las 18 horas. Rick Embury Retro a las 19 horas. Martes la Heavy Vuelta, 18 horas. Punto Exe, 20 horas. Doc Rock, 22 horas. Miércoles, Viejo Rockero, 20 horas. Jueves, Punto Exe, las 15 horas. Rick and Body Power Horror, 19 horas. Siglo Metálico a las medianoche. Girito Nocturno a las 22. El viernes, Viejo Rockero, el sábado a las 18. Girito Nocturno a las 20 horas. A las 22 horas. Te cuento que entrando a nuestra página www.heavymetalradio.com.ar puedes acceder a nuestros auspiciante o sponsor, o no como lo quieras llamar, donde tenés, cliqueando en ellos, tenés sus respectivos links. Me refiero a Taina, Heavy Boots, Chávez Guitarra y la Botica Chocolate. Vamos a escuchar tres temas más que tenemos en este segundo bloque. Tenemos a Acep haciendo Teutonic Terror, Guns N' Roses haciendo Mr. Brownstone y a Motorhead haciendo Ramones.

www.heavymetalradio.com.ar. ¿Estás escuchando? Punto S. Todos los martes, 20 horas. Repite los jueves a las 15 horas. Por Heavy Metal Radio. Venga, venga, amigo. ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Simón. Simón, ¿le escribiste cartita a Papá Noel este año? No, porque mi familia es judío. Ah, bueno, ahí se va Simón, entonces, que no festeja hoy la Navidad. Se va corriendo. Continuamos con más Punto Exe en este, ahora sí, tercer bloque en www.heavymetalradio.com.ar y por la radio del amigo Beto Bocha. Le mando un saludo enorme, siempre nos hace el aguante a nosotros y a un montón de programas más. Loco, mil gracias Beto, como siempre, por abrirnos las puertas de tu espacio y poder difundir este programa que hacemos con tanto amor y con tanta información, muchas veces, otras no. Y bueno, les quiero decir que nos pueden escuchar ahí los martes a las 13 horas y los domingos a las 0 horas. Esto es en Choice Radio, se llama la radio. Lo encontrás Seno con Z, seno.fm/choice-radio. Te lo repito, Seno con Z.fm/choice-radio. Ahí nos vas a escuchar también en la radio del amigo Beto. Y te invito, obviamente, como en todo, a que escuches a todas las programaciones de todas estas radios que le ponen el esfuerzo a traer buenos programas e información de la música que tanto nos gusta. Vamos a hablar. Dice: el gobierno revisará los contratos y nombramiento del Estado del último año. Definen nuevo dólar para importaciones, se acercará a los 800 y así se achica la brecha cambiaria. Milei encabeza su segunda reunión de gabinete. Que uno trabaja en el paquete de proyectos, enviará al Congreso. Empezó Gran Hermano. No hay mucho como es, no hay mucha información ya para más de lo mismo. Entonces podemos ir a las noticias que tanto nos gusta. Esto es ahora sí en infogarch.com.ar. Tenemos esta noticia que dice: murió luego de escuchar más de 8 horas a una mujer hablando. Fue en un micro de larga distancia a Bariloche. El sujeto habría iniciado una conversación con el único fin de ver si podía agarchar, pero la mujer la habló durante 8 horas y lo terminó matando. Un hombre murió este fin de semana por causas desconocidas mientras escuchaba la conversación de una mujer, la cual la había tocado al lado durante un viaje de larga distancia al micro Bariloche. La mina criaba conejos y empezó a contarle todas las vicisitudes del oficio, que se encariñaba, que estaba en contra de los magos, que lo usen en trucos, que había uno que se llamaba Pedro y que le hacía acordar a otro que tuvo, que se llamaba Mauricio, que lo había encontrado en Radatili. No sé, o no sé, de mierda. Insoportable el relator que iba adelante, que a los 30 minutos de conversación se puso los auriculares y se durmió, dice. El hombre creyó que por ahí la ponía, pero cayó en una trampa mortal. Llegando a la pampa, la mujer advirtió que el hombre estaba más azul de lo normal y llamó al azafato del bondi, quien confirmó que se hallaba muerto. Posiblemente el hombre, en su perseverancia a ver si se podía agarchar o no, intentó hacer alguna clase de control mental para aguantar la conversación, pero debe haber muerto ahí, porque es como si se hubiera asfixiado. Lo tratamos de reanimar y al principio medio que reaccionó, pero la mina le dijo: ay, me asustaste, creí que te habías muerto y no terminé de contar lo que le pasó a mi perra el martes de la semana pasada. Y ahí nomás se murió de vuelta, ya no lo pudimos resucitar, indicó uno de los pasajeros que conocía las técnicas de RCP. Por el hecho, el micro fue derivado a una comisaría en La Pampa, donde le tomaron declaraciones a la mina. Estuvo declarando 14 horas seguidas, solo paró dos minutos para ir a cagar y volvió y siguió 11 horas más. Casi le meto un tiro, pero en una le sonó el celular y siguió hablando por ahí. Así que aproveché y me fui a la mierda, indicó el oficial, que tomó solamente una carilla de declaración de toda la pelotudez que le dijo la mujer. Vamos a escuchar este tercer bloque. Grave Digger haciendo The Power of Metal, Saxon haciendo Stranger in the Night y Ozzy Osbourne, Get Me True. Estás escuchando Punto X. Go! You're listening to Heavy Metal Radio. The sound of revolution. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. Estás escuchando Punto Exe. Sí, Ricardo, por Choice Radio, seno.fm/choice-radio. Sillón, tragándose capítulo tras capítulo como zombies, en vez de hacer algo por sus propias vidas de mierda que tienen, ¿no? Yo no me olvido. Ustedes también me han juzgado a mí. Sí. Con el dedito levantado diciendo cosas horribles de mí. Ustedes no se la van a llevar arriba. La van a pasar mal. Porque con Eliseo no se jode. Hijos de puta. No lo puedo sacar. Está todo bien. Una broma, decís, no. El trago como caballo, no, está todo bien. Diviértanse, miren, opinen. Que de vivir me encargo yo. Era insaciable. Bueno, insaciable. Le gustaba mucho coger por la mañana. No, bueno, ¿sí? Suficiente, sí. Abuelo. Mira, la especialidad de ella era una cosa que en esa época se llamaba la tumba egipcia, que consistía en lo siguiente: el hombre con el pene erecto se colocaba debajo de la mujer. No. Y la mujer entonces podía adquirir distintas posiciones. Está confundido. No, era así ella. No, yo debe estar muy cansado, señor. De cuerpo, por favor. Un 7. Si tomaba algo, un 8. Pero lo que se dice actitud 10. Nunca un dolor de cabeza. Siempre dispuesta, ¿no? En ese sentido, uno llegaba y le decía, ¿se coge o no se coge, bebita? Y ella decía, por supuesto que se coge. Miguel, por favor, Miguel, por favor. ¿Cómo se va a coger? No. Pedir un taxi a este hombre y sacarlo de acá. El culito era normal, pero tenía un buen lejos. Sí. Eso sí, vaya. Muy buen lejos. Porque uno decía, las tetas. Bueno, Dios. Perdón. No sé si alguien más desea agregar algo. Y si alguien se quiere despedir en forma definitiva, háganlo con dignidad y respeto en el salón de usos múltiples. Bueno, perdón esa incomodidad que estamos viviendo. Se me puso dura su capote. Yo sabía que me guardaba lo mejor para lo último. O lo último para mejor, ¿no? Obviamente para irnos con una sonrisa, como debe ser. Así se trata de este programa, para que le demos ese empujoncito fuerte que tanto necesitamos, ¿no? Así que bueno, tremendo actor Guillermo Francella, loco, lo recomiendo la serie. Me encantó ahí cuando aparece el Guasón, el Joker, loco. Podría ser. Bueno, vamos yendo. Te cuento que estamos auspiciados por la botica de chocolate Elizabeth Turco, Informática NG de Néstor Gaitán, Razas de la Noche de Daniel Panzardi y AT Service, que se llama ahora de Adrián Terreni, loco. Les mando ahí un saludo, pueden chequear sus informaciones. Y bueno, nos vamos a ir escuchando a Ricardo y tres temas. Halford haciendo Locked and Load, Judas Priest a Touch Evil y ACDC haciendo Safe in the New York City. Esto fue todo, tengan buena semana, chao. Hoy es un día histórico, así que por estas vías del heavy metal pesado hay un sinfín de kilómetros de recorrido y de ruta. Con ese quien. You.

Estás escuchando Punto Exe por Heavy Metal Radio.